Son las 10 de la mañana. Es tiempo de ponerse en forma con tus momentos deportivos de siempre. Clásicos por Deporte. Presenta Antonio Casale. My foolish heart went out to play, and then I lost you. Oh, what a price for me to pay. Where have you gone? Baby, where have you gone? Oh, I totally miss you. ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya estamos en Clásicos por Deporte aquí en la FM. Soy Antonio Casale. Especiales de verano. Hoy especial de Wimbledon. Oíamos a los Bad Boys Blue con I Totally Miss You. Canción que sonaba en 1992 cuando Andre Agassi se coronó campeón por primera vez de Wimbledon, un torneo al que se resistió muchas veces a jugar porque le tocaba hacerlo de blanco y él no estaba de acuerdo con las reglas. Pero en fin, después lo hizo y lo ganó. Vamos con James Brown, I Got You, I Feel Good, del 64. María Bueno, de Brasil, ganaba su tercer título de Wimbledon. Es la mejor tenista brasileña de toda la historia. I feel good. I knew that I would not. So good, so good. I got you. Oh, I feel nice. The sugar is fine. I feel nice. The sugar is fine. Versión, una buena canción adaptada en 2021 de sampler y todo, tiene clásicos por donde lo mire,

Pet Shop Boys, Always On My Mind, canción de 1987, nacía Robert Farah en aquel año, campeón de dobles en Wimbledon con Juan Sebastián Cabal en 2019, especial de Wimbledon, a esta hora aquí en la FM, viajamos ahora a 1995 con Fun For Me, Moloco, Jeff Tarango, se autoexcluyó de Wimbledon, viajemos en el tiempo con Wimbledon. Someone shut the lights off, shoot you do. Estás oyendo Clásicos por Deporte. Mucho mejor, los Rodríguez, año 95, se reforzó la regla de casi todos de blanco, ¿sí? Es decir, hasta ahí se podía uno que otro vivo en la camisa, pero finalmente en el 95 dijeron los organizadores, no, nada, totalmente blanco, vamos a respetar la tradición y así se mantiene hasta hoy. Especial de Wimbledon, en los Clásicos por Deporte, en la FM, vamos con Cómplices, Cuando Duermes, del 91, debutó el Middle Sunday. Billie Jean King fue la persona que lo impulsó. Es decir, que en el domingo de la mitad de Wimbledon se descansaba, se levantó este año, para que los empleados del club pudieran descansar en aquel domingo. Aquella noche el mundo se fue a dormir. Las calles sueñan en silencio. El viento silba tu nombre al pasar. De irse a descansar. Te has quedado dormida casi sin pecho sin más frontera que tus besos. Por deporte en la FM. Siempre. Like Michael Jackson, 1982, y disputó el primer partido de Wimbledon en un domingo. Final, Jimmy Connors, John McEnroe. Después vino el Middle Sandel del que hablábamos hace poco. Ganó John McEnroe. Viajemos ahora hasta 2004 con Gwen Stefani, Hello Girl, y María Sharapova vencía en la final a Serena Williams con tan solo 17 años de edad. Seguimos adelante en Clásicos por Deporte en la FM. Gonna get a touchdown, gonna take you out. That's right, put your pom-poms down, getting everybody fired up. Woman, White Town, 1987. Martina Hingis se convierte en la mujer más joven en ganar la era Open. Viajemos a 1984 con Let's Hear It for the Boy, Damien's Will. Claro, Julie Salmon se convirtió en la primera wildcard británica en acceder a la tercera ronda de un Wimbledon. La wildcard son las tarjetas de invitación que se les dan a algunas de las personas que compiten en el torneo. From the rain. Ordinary World, canción de 1993. Pete Sampras levantaba su primer trofeo en Wimbledon. Después lo haría hasta 2001 en 6 oportunidades. Tremendo. Viajemos ahora hasta el año 2002 con Santana, The Game of Love. Con Michelle Branch, esta canción inolvidable. David Nalbandian en aquel año se convirtió en el primer suramericano en ser finalista en la era abierta. Yeah. La FM regresa en momentos con Clásicos por Deporte.